Buenos Aires Jazz Magazine es la única revista de jazz argentino y del mundo que también trae una columna aquí en Volver Ni a Palos, y lo que estamos escuchando es parte de lo que es el primer disco solista del señor Ignacio Rivas Vixio, un baterista argentino hoy por hoy radicado en Nueva York, justo que estábamos hablando de Nueva York en el medio de la tanda. Ignacio Rivas Vixio, que es un baterista que ha sabido tocar con distintas personas a lo largo de su vida, pero que también ha sabido convocar a gente bastante importante dentro del mundo de jazz para este disco llamado Plasticity, que se puede escuchar gratuitamente en Bandcamp, que es Ignacio Rivas Vixio, Rivas con B corta y Vixio es B larga y X I O, no vicio, .bandcamp.com, y ahí pueden encontrar el disco entero para escuchar. Y es un disco que por lo pronto, para lo que es Bea Jazz Magazine, tiene un link directo con alguna de las entrevistas. Por ejemplo, uno de sus músicos es Leo Genovese, a quien le hacemos una entrevista. También está Fernando Huergo, otro gran bajista, que también tenemos una breve entrevista con él en el número 1. Y diversos músicos que también forman parte, que van a formar parte del número 2 más adelante, como Alan Plagstad, Richard Nant, entre otros. Pero la gran mayoría son músicos sesionistas y músicos de renombre estadounidenses que han querido participar con el señor Ignacio Rivas Vixio en este disco muy interesante, que tiene un montón de otros géneros que acompañan al jazz. O sea, es decir, que el jazz es el puntapié inicial como para poder dar lugar a otros géneros, como por ejemplo el funk, el Latin jazz, el mismo rock también, y diversos otros géneros. Vamos a decir que este disco, vamos a decirlo, ignaciorivasvixio.bandcamp.com, el disco se llama Plasticity, son 11 canciones, no durará más de una hora el disco, son temas muy interesantes para aquellos que quieran escucharlo. Vamos a escuchar un tema más del señor Ignacio Rivas Vixio aquí en Volver ni a Palos, en esta pequeño espacio de Bea Jazz Magazine. Esto, que ya mismo empieza a sonar, se llama Prayer Station. Yeah.